Señor, que el pueblo les bendiga en este día. Sí, acerca de lo que veníamos hablando ayer, mi hermana Gis, es acerca de lo que sería Shabbat. Durante miles de años se entiende que el pueblo ha guardado Shabbat. Los mismos escritos noágicos que tiene el judaísmo saben que ellos guardaban el Shabbat. A través del tiempo en los escritos no hace mención en estos libros cómo es que se celebra el Shabbat. Te mencionaba el día de ayer, me gustaría que hicieras un calendario, si tienes ahí la forma de hacer un calendario, mi hermana, nada más para hacerte una mención al último, que pusieras domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, en una forma de derecha a izquierda, debajo del día miércoles, que pongas Rosh Kodesh. Abajo de miércoles pongas Rosh Kodesh y y posteriormente 1, 2, 3, 4, 5. A ver si puedes hacerlo, si tienes papel y un cuaderno. Entonces, hacer domingo a sábado. Y posteriormente, abajo de miércoles ponerle Rosh Kodesh. Y el día jueves sería el primer día, viernes segundo día, sábado tercer día. El domingo sería el cuarto día, que sería la forma del judaísmo, en cierta manera, irlo haciendo. Entonces, haciendo esta secuencia de este calendario, no lo voy a mencionar ahorita mucho, pero pues te pido que lo vayas haciendo en el transcurso que vamos estudiando. Para nosotros es muy importante acerca de lo que la escritura menciona acerca del Shabbat. Me comentabas el día de ayer que tal vez no era muy, sí era muy importante el estudiar y meditar en la palabra en el día del reposo. A través entonces de los tiempos y de los años, consideramos acerca de que el Shabbat siempre ha sido muy importante para el pueblo del Poderoso. Pero el Shabbat no vale la pena, o el Shabbat no sirve cuando no hay el conocimiento de la Noaj o la Menujá, como lo describen en algunos pasajes de la Escritura. No sé si estás haciendo el calendario, o mi hermana Ana, ya nos facilitó un calendario, en el cual no está ahí puesto en el primer mes la palabra Rosh Kodesh, pero puede uno ponerle la palabra Rosh Kodesh en este día miércoles. Entonces si en este caso Rosh Kodesh es el día miércoles, de acuerdo a la forma que hacemos un conteo poniendo cualquier otro día, pero lo pongo en este día porque para nosotros sabemos que el día Rosh Kodesh es el día de la luna nueva. Y el jueves sería lo que es para nosotros jueves, el primer día. Entonces nosotros contaríamos primer día de la semana, segundo, tercero, cuatro, cinco, seis, séptimo día. Para el octavo día ya no diríamos octavo, ya diríamos primer día de la semana, que caería entonces el día jueves. Pero nosotros celebramos el día de Shabbat en lo que a nosotros nos concierne el día miércoles. Entonces sería el día 14, día 21 y día 28. Esos serían los días que el pueblo del Poderoso tendría que celebrar Shabbat. Entonces el Shabbat tendría que ser de esta manera, de acuerdo a lo que nosotros vemos del calendario. Entonces para nosotros considerar este calendario de esta manera, sabemos que en el Pesaj o en la Pascua del Maestro son uno de los días que nosotros marcamos como uno de los días importantes. En el segundo bloque que está aquí, que pasó mi hermana Ana, podemos encontrar que los días entonces de Shabbat, que sería el día de luna nueva, el miércoles, sería 7, el día 14, 21 y 28. Dentro de la historia, considerando esta historia, el pueblo hebreo no pudo haber guardado el día de Shabbat en otro día, porque el día que está mencionando aquí como día de la celebración de la Pascua, tendría que ser el día 14, entonces los Shabbat debieron de haber caído en ese día, de acuerdo a la historia, de acuerdo a lo que menciona la historia, debió de haber caído ahí, porque dentro de los escritos encontramos que el Mesías resucita en un día específico. Entonces, considerando que no coincide el calendario, entonces, sabiendo que el calendario lunar, de la manera en cómo lo tratan de transmitir, no coincide, entonces nos dedicaremos a buscar o a indagar en la escritura qué era lo importante del día de Shabbat. Y el día de Shabbat, la escritura nos muestra que la importancia del Shabbat la vamos a encontrar en los días que están señalados. Ajá. En el mandamiento, cuando Moisés da el mandamiento describe en el capítulo 20 de Éxodo, en su versículo 8 al versículo 12, no sé si alguien quiera hacer el favor de leer. Sí, perdón, mi hermana, perdón. Hasta el versículo 11, gracias. Entonces describe este verso 6, el 11, perdón, del capítulo 20, dice: porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y menciona, y reposó en el séptimo día. Pero dice que el Señor reposó no Shabbat, ahí dice que él reposó el Noaj. Y dice que reposó el Noaj en el séptimo día. Ahora, la palabra séptimo día la consideramos dentro del pueblo hebreo como una palabra lícita, porque el séptimo día para ellos son seis días de trabajo y el séptimo es día de reposo. Pero considerando entonces acerca de que este verso está mencionando el día del Noaj, el reposo de Noaj, entonces el pueblo reposó en el día de Noaj. Lo que llama la atención es que en el capítulo 8, versículo, perdón, 20, versículo 8 dice: acuérdate del día del reposo para santificarlo. Con respecto a esta palabra del santificarlo, nosotros, tanto como tú y nosotros, sabemos que en Juan 17, 17 menciona que santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El pueblo no se santificaba, nada más se santificaba ese día. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿verdad, mi hermana Gis? Sabemos que el día se santifica. El día de reposo sería para santificarlo. Y santificarlo, sí, no sé si desde ese punto de vista, se entiende que el santificarlo es, escudriñando en la palabra, en ese aspecto. Ajá. Entonces, como tú comentabas el día de ayer, yo estudio en la semana y de esa manera me santifico. Y efectivamente tú lo estudias entre semana y te estás santificando. Pero no toda la gente puede tener ese tiempo para santificarlo, y menos en estos tiempos, donde la mujer ocupa del día de la semana para trabajar. Mucha mujer no lo puede hacer. Antes los hombres, las mujeres, pues, estaban apegadas a hacer el quehacer, la comida, era más complicado lo que hoy en día. Hoy en día para nosotros es mucho más fácil, porque si queremos tortillas, como aquí en México comemos la tortilla, nada más vamos a una calle o dos calles, hay una tortillería, y vamos y la compramos, y ya no tenemos que amasar la masa como la gente en la antigüedad, ya sea la forma en cómo trabajaran para hacer el pan o cualquier otro... preparación de alimentos. Bueno, el santificarlo para mucha gente no ha sido fácil. el maestro decía que lo santificábamos en la verdad. El maestro le dijo a ese pueblo que tenía que santificarlo. En los escritos entonces encontramos que el día de Shabbat se guardaba desde antes de Éxodo 20, porque ese mandamiento había sido dado de Éxodo 20 en adelante, pero se conocía desde antes. Eso lo describe el capítulo 16 del libro de Éxodo. Éxodo 16, versículo 28, que el Poderoso se enoja con ellos porque le dice: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos? Voy a invitar a que lean desde el versículo 22 hasta el versículo 28, en el cual el pueblo sabía que tenía que guardar el día de reposo, sabía y tenía en mente que tenía que guardarlo. Entonces en el capítulo 16, desde el verso 22 hasta el 28, ahí se registra por primera vez lo que es Shabbat. Shabbat para nosotros es un día de descanso. Shabbat es un día específico en el cual, como describía mi hermana Gis, es un día específico para que el pueblo se reúna y escudriñe de la palabra. Por favor, mi hermana Ana. Entonces para nosotros, sabiendo que el pueblo dice que era duro en este entendimiento de no querer guardar el día de Shabbat, por eso él describe el Poderoso: aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron nada. Sabemos que era un día específico en el cual se menciona como el séptimo día. Y el Señor le dijo: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Entonces, mi hermana Gis, cuando nosotros estamos viendo en los versos, la escritura en el capítulo 16, así como en los diferentes capítulos, podemos considerar acerca de lo que dice la escritura, que realmente el pueblo sí pudo guardar el día del séptimo día, que sería lo que hoy en día conocemos como el Shabbat. En el capítulo 16, en el versículo 30, sí lo está checando con el de Word, ¿verdad, mi hermana Gis? Describe así en el capítulo 16:30, mi hermana. Por favor, quiero mostrarte más que nada en esta mañana la importancia de Shabbat. Me hubiese gustado que hubiera micro. ¿Qué palabra viene ahí, mi hermana Gis, en la palabra Shabbat? Perdón, la palabra Shabbat, en la palabra reposo, viene la palabra Shabbat. Entonces esa palabra Shabbat que aparece aquí, mi hermana Gis, en la palabra Shabbat describe que el pueblo lo guardó. Pero para nosotros va a ser impresionante o importante que en esto pasó en el capítulo 16. En el capítulo 17, en el verso 7, describe la escritura que se enojó con el pueblo en Masa y Meriba. ¿Te acuerdas, verdad, mi hermana? Que en el capítulo 17 de Éxodo se enojó con el pueblo en Masa y Meriba y les juró algo ahí en el capítulo 17 al pueblo. ¿No te acuerdas, mi hermana, aquí? Que no entrarían en la Menojá. De acuerdo a los escritos, que entendemos que no entrarían a la Menojá porque lo describe el Salmo y todo ello, encontramos que el Poderoso no les permite entrar en la Menojá, que es lo mismo que le está pidiendo al pueblo de este tiempo, entrar en la Menojá. En Hebreos capítulo 4, verso 1 y 2, sí sabes, mi hermana, que ahí describe claramente que aprendamos a entrar a esa menuja. Sí, no sé si te recuerdas que es la palabra menuja ahí en el libro de Hebreos 4, verso 1 y 2, que tiene que ver con la palabra menuja ahí en el capítulo 4, verso 1 y 2. A nosotros se nos manda a guardar en este capítulo, no nada más el Shabbat. Exacto, no nada más guardar la catapausis, sino que se nos enseña a guardar también Shabbat en el mismo capítulo. Pero la importancia del capítulo es señalar acerca de la catapausis, que sería en griego, al hebreo, que sería la palabra menujá. De acuerdo a lo que los libros describen, el pueblo no pudo entrar a la menujá y no podía haber entrado a la menujá porque no se los permitió él. De acuerdo a lo que hemos leído, sabemos que la menujá es el conocimiento en su palabra, el conocimiento para ser parte de este pueblo, para ser parte de la casa de Elohim, de acuerdo a lo que describe el profeta Isaías. Entonces, algo que nos está llevando a ser parte de este pueblo es el conocimiento, el saber. Para muchos pueblos que hablan acerca de la luna nueva, la gente no puede guardar lo que se llama la luna nueva, no puede, porque trabaja, porque está debajo de un patrón, poca es la gente que trabaja para sí mismo y poca es la gente que puede realmente hacer este propósito de guardar cualquier día de la semana. Pero la gente que trata de hacerlo ve mermada su ganancia, ve mermado su forma de trabajo, su forma de ingresos, porque los días de Shabbat a veces son jueves, son miércoles, son domingos, y para mucha gente es complicado, de tal manera que la gente opta por guardar este día del sábado, el sábado en nuestro calendario. La mayor parte del mesiánico, y digo la mayor parte, aún guardando lo que se llama Shabbat, en este día de sábado, no puede guardar el día lunar. No lo puede guardar y no lo guarda. Y eso lo veo porque mucha familia, mucha gente que conozco en el mesianismo, sigue guardando el sábado semanal, igual que el judío. Ya sea judío, ya sea como se le llame, todos guardan ese día del sábado. Pero sin embargo insisten en querer guardar una luna nueva, pero nada más van y hacen oración. Van y hacen la oración, hacen un rezo, van y hacen cantos, y cada quien regresa a su casa. De acuerdo a lo que describe el libro del Éxodo, describe que acordarte hasta el día del reposo para santificarlo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En esos días el pueblo se reúne, pero el mesianismo no cree en las enseñanzas del Mesías. No cree en las enseñanzas del Mesías. Y por cuanto no creen en las enseñanzas del Mesías, no entrarán en la menujá. La forma de entrar en la menujá es de acuerdo a lo que el Mesías enseña, en la forma como transmite su palabra. Por eso en el libro de Hebreos 4:1 describe la palabra temamos, pues que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, que es la catapausis, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Mas también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Ese es el punto. A nosotros se nos ha enseñado la buena nueva, como a ellos. Mas a ellos no les sirvió el haberla oído, esas palabras, por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Entonces entendemos que ellos no pudieron entrar en la fe, porque la justicia que ellos querían alcanzarla era por obras de la ley, cuando las obras no les permitía entrar al conocimiento de la menujá o de la fe, que es en el Evangelio, de las buenas nuevas. Las buenas nuevas es lo importante para poder entrar en la catapausis, o lo que se conoce en hebreo, menujá. Desde la perspectiva, mi hermana Gis, acerca de lo que comentabas ayer, ¿cuál sería entonces de lo que he platicado en este momento? ¿Cuál sería la importancia entonces de la palabra reposo en la que hemos estado observando durante estos días? ¿Crees que realmente sea esencial guardar un día específico como un día que conocemos como un día, vamos a ponerlo así, como específico, especial, con alguna forma mística, como una forma celestial o una forma espiritual, porque algo es por lo que quieren guardar el séptimo día entre la semana. Pero si no lo pueden hacer, el mandamiento describe que tiene que ser en santificación, tiene que ser en el evangelio, tiene que ser por medio de la fe. Pero es algo que el pueblo antiguo no lo entendió. ¿Qué sería entonces lo importante de este día? Pregunto a mi hermana Gis para que podamos seguir platicando acerca de lo que tratamos de estudiar en esta mañana. Creo que algo hay en este tiempo de reunión que lo hace apartado. Podríamos decir lo que puede ser. Necesitaríamos entonces encontrar dentro de los libros acerca de lo que habla Shabbat, porque a través del tiempo, en el mismo libro menciona que el Señor dijo no entrarán en la menujá. Cuando él le dijo que no entrarían, el mismo Moisés testifica en el libro de Deuteronomio y lo explica. Ajá, pero leo primero lo que dices. Y lo importante es lo que se debe hacer en ese tiempo, que es escudriñar la buena nueva. Pero ¿qué sería la buena nueva, mi hermana? Porque mira, a través del tiempo el maestro le dijo a un pueblo judío que iba a tener que conocer la verdad para poder ser libres. Pero la escritura describe el maestro que no estaban en la verdad. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros entender que era la verdad? Porque si el pueblo antiguo no lo entendió, ¿cómo podríamos hoy en día entender nosotros que era la verdad? Porque desde la perspectiva del pueblo, ellos enseñaban correctamente. ¿Qué sería entonces entrar en la verdad? No tanto que el Mesías diga ser la verdad, mi hermano, sino sus obras. Sus obras. La difusión de una multitud de doctrinas y una multitud de enseñanzas equivocadas por parte del pueblo judío hacia su pueblo, perdón, voy a decirlo así, de sus príncipes y de sus sacerdotes hacia el pueblo. Eso es lo que llevó al pueblo a no conocer la verdad. Si en el Mesías hubiera habido el pecado, hubiese habido la mentira en su boca, entonces hubiésemos encontrado que la verdad no estaba en él. Por eso él siempre describía, si yo digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Cuando él dice, si yo digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Decía la verdad porque no había quien le redarguyera de pecado. Por eso él preguntaba, ¿quién me imputa de pecado? El pecado estaba en hacer creer a la gente diferentes tipos de doctrina. En el libro de Proverbios menciona que una persona que no medita en su palabra, que no entiende los proverbios de Salomón, que es la Mashal, que es por medio de parábolas, si alguien no entiende la Mashal, ¿cómo entonces podrá una persona en el mesianismo, en el judaísmo, en las diferentes doctrinas, sea cristianismo, etcétera, etcétera, ¿cómo podrán entrar al conocimiento si es por medio de la Mashal, si es por medio de parábolas? Cuando David hablaba en parábolas, cuando Salomón hablaba en parábolas, cuando los profetas hablaban en parábolas, cuando el mismo Moisés hablaba en parábolas. Entonces, ¿cómo podrá un grupo testificar que el día de reposo tiene que ser de acuerdo a la luna nueva, y la luna nueva la marcan de acuerdo a lo que ellos piensan, no de acuerdo a lo que se maneja como luna nueva? Porque la luna nueva, de acuerdo al pensamiento de los que estudian las estrellas, es cuando no tiene ningún brillo, cuando deja de brillar, es ahí la luna nueva. Y ellos marcan 2 o 3 días después la luna nueva, porque la luna nueva es cuando aparece el primer brillo en la luna. Eso le llaman la luna nueva. Hasta donde he entendido, no puede ser así. Ahora, si nosotros hacemos un conteo desde la perspectiva física y desde la perspectiva del pueblo, Yo pensando en el pueblo, como dijo nuestro hermano César ayer, si ellos hacen un conteo de esa manera y ellos guardaron el verdadero Shabbat, porque ellos estuvieron dentro de los días de Shabbat, porque lo describe en el libro de Éxodo 16 que el pueblo entró en el Shabbat. Si ellos pudieron guardar el Shabbat, el mismo Moisés está describiendo que nunca pudieron entrar en la Menujá. Y no pudieron porque no comprendieron la enseñanza, porque no perseveraron en la enseñanza. A diferencia de lo que hoy en día hace esta gente que está reuniéndose en internet, escudriñando, como Ana lo hace, como Varinia, como Gis, como Manuel. Pero entendemos que hay complicaciones porque el Poderoso no nos está mandando a guardar ese día específico como algo que describan las Escrituras. Si nos está diciendo claramente, acuérdate, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para el Señor tu Elohim. Era muy diferente en una nación que estaba de acuerdo al conocimiento, porque si nosotros encontráramos el Shabbat de la manera que aparece el Shabbat en los libros, que describen la Escritura, entonces la gente en el mundo, en las naciones, no podrían guardar lo que se llama el Shabbat. Eso los excluiría. Por eso la Escritura manda a sus discípulos que se dediquen los 7 días de la semana. Ellos tienen la obligación de enseñar en Shabbat, pero también hay gente que se reúne en domingo, que se reúne en martes, en lunes, en miércoles, en jueves, en viernes. Y estas personas tienen que atender a este grupo de personas. Cuando esta gente viene con el pensamiento de decir, tengo dudas, esa gente debe de estar ahí para atenderlas. Por eso es que el siervo del Poderoso tiene que dedicarse los 7 días. Por eso no es exclusivo el Shabbat, menos para nuestros tiempos. Porque en nuestros tiempos hoy en día la gente no podría guardarlo. ¿Qué dice algunas personas? Tengo hijos y tengo que atenderlos, tengo que darles de comer y tengo que darles esto. Entonces, ¿cómo puede guardar una persona, a veces, por decirlo, te voy a hablar de las mujeres en Shabbat? Las mujeres que tienen 3 o 4 hijos en Shabbat, por más que quieran concentrarse, escuchar la palabra, no lo podrán hacer. Porque las mujeres están a veces pensando en que ya tienen que comer los hijos, en que tienen que hacer sus necesidades, en que tienen que se ensuciaron, que se batieron, más cuando son pequeñitos. En el transcurso del tiempo he observado a multitudes de mujeres en Shabbat y le he preguntado a ellas en la tarde, ¿entendiste lo que fue la enseñanza? Dicen, la verdad me perdí la mayor parte de la enseñanza. No pude concentrarme, mi hijo estuvo muy chillón, estuvo haciendo esto, tiró esto. Pero entonces hay algo que está fallando desde esa perspectiva, hay algo que está equivocado, porque no estamos modelando la forma de la mente que el Poderoso trata de transmitirnos a nosotros. Entonces, cuando yo observo el día de Shabbat está haciendo una mención, no como le escribe el Pesaj, no como describe en el caso de las demás fiestas. Si yo veo la fiesta de Shavuot, para muchos la fiesta de Shavuot es el 6 de Sivan. Pero ¿dónde dice la Escritura que tiene que ser el 6 de Sivan? Como dice en el 14 del mes de Nisan, en el 15 del mes de Nisan. Nosotros estamos observando que Shavuot no está dando una fecha. ¿Cómo voy a sacar la fecha? Pero la Escritura sí nos da la fecha. Nos está escribiendo cómo sacarla desde el mes primero, no desde el mes tercero, sino desde el mes primero. ¿Cómo voy a extraer la fecha? Cuando yo observo entonces Shabbat, la Escritura dice claramente, 6 días trabajarás y el séptimo será día de reposo. Para la nación haber tenido este día, se reunía el pueblo. Pero el pueblo judío lo ha hecho durante miles de años. Ha guardado Shabbat durante miles de años. ¿Por qué entonces el Señor excluyó a la mayor parte de los hijos de Israel durante toda la historia y a los hijos de Judá durante su historia? Porque no han entrado a la catapausis o no han entrado a la menujá del hebreo. Entonces mi mente y mi pensamiento es ubicar qué es entrar en la menujá. La Menujá describe que es el conocimiento del Evangelio. La Escritura describe en el libro de los Romanos que ese Evangelio es por la forma en cómo se transmite el conocimiento. Capítulo 16 de Romanos, mi hermana. Capítulo 16, versículo 25 y 26 del libro de Romanos. El que puede confirmar en un evangélico, y el que puede confirmar en un evangélico y la tentación de Jesucristo con una revelación del misterio y se ha mantenido junto desde tiempo pasado, lo que ha sido manifestado ahora y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las personas para que lo alcancen. Entonces este versículo es clave en el conocimiento, porque en el libro de Romanos está describiendo, y al que puede confirmaros, según mi evangelio, la predicación del Mesías Yeshua, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Cuando la escritura nos describe que ha estado encubierto desde los tiempos eternos, nos debe de hacer entender que antes no se había entendido de este misterio, que antes no se había entendido lo que era el Evangelio. Algunas personas hicieron diferencia, como en el caso de Abraham, como en el caso de Noé, como en el caso de personajes los cuales la Escritura nos está mostrando que hicieron la diferencia. Y en el libro de Gálatas describe que por medio de esa fe que había sido revelada a los creyentes descendientes de Abraham, estos descendientes, la Escritura nos está haciendo la mención de que había un misterio que había estado oculto. Si el pueblo de Israel no pudo entrar al Shabbat y en la Menujá, fue porque nunca pudo entender que estaba el conocimiento en los profetas y estaba su conocimiento en la palabra. Moisés era un profeta y no lo consideraron el profeta como tal. Ese mismo profeta les estaba hablando por medio de parábolas. Nosotros tenemos registrado una multitud de versos, los cuales cuando Moisés transmitía la enseñanza, venía en una forma de parábola. Pero el libro de los Romanos nos está describiendo que había sido un misterio que había estado oculto. Eso es lo que está cambiando, y eso es lo que tiene que cambiar en la percepción de las personas que nos reunimos para guardar el día del reposo. Porque el día del reposo, que es Shabbat, nosotros debemos entrar en la Menujá, pero no es posible entrar en la Menujá cuando no hay el conocimiento o el entendimiento de esa palabra, ya que está describiendo al que puede confirmaros según mi evangelio la predicación de Yeshua el Mesías, según la revelación del misterio encubierto desde los tiempos eternos, más manifestada ahora por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Elohim eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Pero esa fe no la pudieron comprender los antiguos israelitas y los antiguos judíos. Ese pueblo que no pudo comprenderla, que no pudo entenderla, porque pensaron que era por medio de obras de la Torá, no por medio de las obras, por medio de la fe. Por eso la Escritura dice que hay que oír la palabra. Resulta que la gente hoy en día no estudia nada más el Shabbat. Hay gente que tiene un amor increíble por el Poderoso y dicen, yo le quiero conocer a diferencia de su pueblo. Y el día de Shabbat es el día específico para conocerle. Pero hoy en día hay una multitud de gente que lo está haciendo el lunes, el martes, el miércoles, lo hace todos los días. Nada más uno de los problemas es que la gente no investiga nada más el Evangelio, sino que está escuchando muchas doctrinas. Y al escuchar todas esas doctrinas, va a llegar a un momento en la confusión. No es algo que diga yo, sino que la Escritura describe por medio de Timoteo, por medio de Saulo a Timoteo, a Tito, en el libro de los Hechos, que hay que guardarnos, que hay que apartarnos de ese tipo de doctrinas. ese tipo de enseñanzas, como lo escribe la carta a los corintios, que no escuchemos que podemos soportarlo. Sí, te comentaba acerca de... le estaba diciendo a Timoteo acerca de Tito, acerca de Hechos, que nos guardáramos acerca de este tipo de personas, este tipo de personas que transmiten una enseñanza, que nos están transmitiendo una enseñanza en la cual nosotros debemos de guardarnos, porque ellos nunca han transmitido la enseñanza de acuerdo a lo que trataron de transmitir Moisés y los profetas, que era por medio de parábolas, que era por medio de ese tipo de transmitir esa enseñanza. A través de entonces de este tiempo y a través de todo este lapso de tiempo, encontramos que los mismos profetas no alcanzaban a comprender lo que transmitían. El Mesías, por eso describe en alguna parte de la escritura, en el libro de Mateo, que uno más grande que Salomón había ahí, y uno más grande que la reina de Saba, y que la sabiduría que tenía esa mujer, estaba más, uno más grande que ella. Y encontramos que, perdón, que Salomón nada menciona, y que este Jonás está mencionando, no me acuerdo si la reina de Saba la menciona de esa manera. Pero si en este caso el Mesías, al transmitirnos esta enseñanza, hay una forma de buscar la enseñanza. Si nosotros, a través de miles de años decretado por las escrituras y los profetas, nos muestra que no se transmitió la enseñanza verdadera, por lo que está describiendo el libro a los romanos, que había estado oculto desde los tiempos eternos y que ahora ha sido manifestado por medio de los profetas, que entonces el pueblo de Israel no enseñaba por medio de los profetas. Claro que lo enseñaba. La diferencia es que no la transmitían de acuerdo a lo que los profetas en su momento quisieran transmitir, porque a los mismos profetas de su tiempo los despreció el pueblo, y muchos de esos profetas, por el mismo pueblo y por el mismo príncipe de la casa de Israel, fueron asesinados, porque no cabía la forma de pensar de ellos como transmitían la enseñanza a los príncipes. Si este día de Shabbat, voy a preguntarte, mi hermana Gis, este día de Shabbat, ¿qué tendría que ser para que nosotros lo guardásemos? ¿Sería un día místico, hermana? ¿Sería un día espiritual? ¿Qué sientes que tendría que ser el día de Shabbat para que lo guardemos en el día específico que dice la Escritura? De acuerdo a lo que se transmite dentro de los grupos mesiánicos, ¿es un día místico para ti? ¿Será un día especial? ¿Pero cómo podríamos decirle que es ese día? Pero ciertamente la idea del pensamiento viene a raíz de un pensamiento mesiánico por causa de la luna nueva. Sí, estoy de acuerdo en eso. Sé que no eres mesiánica, mi hermano, pero el pensamiento sí viene por una raíz mesiánica de la luna y el día de Shabbat. La idea me salió por el conteo de los días para la fiesta de Pesach. ¿Ah? Si en este caso, en enrededor de este día, de lo que es el día de Shabbat, el Mesías hizo una expresión muy importante, y yo creo que es bastante importante, porque no está hablando de la palabra catapausis, no está hablando del reposo de la catapausis, sino él está hablando de un reposo diferente. Marcos capítulo 2. Versículo 20, si no me recuerdo, es 26 y 27, que ya tiene mucho que no lo, que a veces no lo cito este verso, es muy raro que lo llegue a citar. Capítulo 2, versículo 26 y 27, describe de esta manera, es 27 y 28, me estaba brincando un día antes, un versículo antes, perdón. Capítulo 2, versículo 27 y 28, mi hermano. Creo que este es uno de los versos más importantes dentro de los libros. Marcos 2, verso 27 y 28, por favor, léanlo. También les dijo, el día de reposo es puesto por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El sábado fue hecho por causa del hombre, no por causa de un día místico, no por causa de un día en especial. El día del Shabbat fue hecho, porque ahí la palabra griega, si me hace el favor de pegar la palabra griega que aparece ahí, no es catapausis. Dice que el Shabbat fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de Shabbat. Quiere decir que el hombre ya existía, y a causa de eso se hizo un día de Shabbat para que el hombre entrara en su reposo. Y en el griego aparece la palabra Shabbatón. Por eso Mashiach en el capítulo 2, 28 dice, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. De tal manera que encontramos que Mashiach, si lo vemos en el transcurso de toda su historia, no enseñó el Shabbat nada más. Enseñó los primeros días de la semana, enseñó entre semana. Fue una persona que anunció el Evangelio todos los días. Y había gente que describe en la Escritura que le venía siguiendo, como en el caso del libro de Juan capítulo 6. Dejen nada más checo Si no mal recuerdo, está en el capítulo 6, 5 o 6 días era lo que me acuerdo que le siguieron. ¿Cuántos días venían siguiendo al Mesías en el capítulo 6? Que era una multitud de 5,000 hombres y mujeres, 5,000 hombres que venían siguiendo al Maestro, sin contar a hombres y mujeres, pero describe que eran ya, si no mal recuerdo, 5 o 6 días, no lo recuerdo bien, pero es en el capítulo 6, nada más que no lo recuerdo exactamente dónde está. Este versículo lo estoy citando por causa de que el Maestro, 3 días, ¿dónde lo menciona mi hermana? Es que yo lo tenía que eran 5, 3 días. A ver, deja Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano Manuel. Sí, pero creo que, bueno, no encontré el versículo, mi hermana. Raro, pero sé que estaba aquí en Juan capítulo 3, pero no lo veo. No hay problema, mi hermana, en el caso acerca de que el Mesías enseñaba todos los días. Los discípulos enseñaban todos los días. Era gente que transmitía la palabra por causa de la gente que quería escuchar. El punto que estoy tratando de mencionar aquí es que el día de Shabbat es fijado para un pueblo que quiere conocer al Poderoso. No hay otro propósito del día de Shabbat que conozcan su palabra. Para nosotros el entender que, como describe Marcos capítulo 2, versículo 20-28, describe que el día del reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día del reposo. Quiere decir que el Shabbat no es importante por ser el día de Shabbat. El Shabbat fue creado o fue hecho para el hombre, porque el hombre es el día que puede santificarse, puede conocer al Poderoso. Dice la Escritura que se debe de santificar en la verdad, pero el Evangelio durante miles de años estuvo oculto ante los ojos de las personas. Y si hoy en día el mundo sigue en la ignorancia de la forma en cómo transmitieron los antiguos la palabra, y el mundo antiguo no pudo conocerle, tanto que ese mundo es Israel, el mundo fue el pueblo judío, porque ellos no conocieron su palabra. Por eso el Maestro le describía, guárdalos del mal, estos estaban en el mundo, mas no están en el mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y la única forma para que el pueblo se pudiese guardar del mal es por medio del conocimiento de la palabra, es por medio de la enseñanza, pero no de una enseñanza transmitida por hombres, sino una enseñanza transmitida por el Poderoso a través de los profetas y apóstoles, que ese es el principal motivo. Por eso el Poderoso mismo le dijo allá a aquel pueblo que estaba saliendo de Egipto, que él mismo hizo no darles entendimiento, ojos para ver ni oídos para oír. Voy a invitar que leamos el Deuteronomio capítulo 29, verso 4, si no mal recuerdo. Eso constantemente lo hacemos el énfasis porque el mismo Poderoso se encarga de no dar ojos ni oídos para oír, porque el pueblo es duro porque no quiere buscarle a él. Por eso el Poderoso le permite ver a la gente que él quiere que vea, pero tiene que ser por medio de esfuerzo de la gente que tiene que conocerle. Capítulo 29, verso 4, por favor. Pero fue hoy el Señor no fue instalado por el nombre de nacimiento para 2018. Pero hasta hoy el Señor nos ha dado corazón para entender, ojos para ver, ni oídos para oír. Si esta expresión que ocupa, eso lo hizo el Señor, a la gente que venía saliendo de Egipto. Él fue el que hizo esto. Porque hasta hoy el Señor no nos ha dado el corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Eso es lo que el Mesías está haciendo con nosotros. Y eso lo está haciendo por medio de una forma de enseñanza. Y resulta que esta forma de enseñanza no la dan en día de Shabbat. La dan entre semana, la dan entre cualquier día de la semana, para aquellos que realmente le están queriendo conocer. Pero el mandamiento describe 6 días trabajarás, y el día séptimo no dice como en el caso de Pesaj. Este es el mes primero, y a los 14 días del mes será Pascua del Señor. No lo describe de esa manera. Hace ratito el calendario que te estaba mencionando, no sé si lo hiciste mi hermana o con el calendario que tienes ahí que mandó mi hermana Ana, no sé si ya lo tengas ahí, lo estás checando. Si nosotros observamos ese calendario de acuerdo a lo que dice el maestro, si el pueblo que estuvo en Egipto, que conoció a Moisés, que supo qué días, porque dice que guardaron Shabbat, ¿cómo es posible que guardando Shabbat ninguno de ellos entró y los mató en el desierto? ¿Por qué los mató? El mismo libro de Hebreos nos está describiendo que los mató porque no quisieron entrar a la catapausis, a la menujá. Considerando ese día, si fuera un día místico, o si consideramos que es un día especial, un día espiritual, un día específico, entonces el maestro nunca hubiera dicho, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Señor es aún Señor del día del reposo. Si el maestro está transmitiendo esta forma de pensamiento, es porque el pueblo dejó de tener ojos para ver y oídos para oír. El Mesías le está describiendo que era la forma de transmitir la enseñanza para que se tenga ojos para oír. Perdón, ojos para ver y oídos para oír. Lo describe en Mateo capítulo 13. Y lo está describiendo que es por medio de las parábolas. Capítulo 13, versículo 10 hasta el versículo 16. Por favor, mi hermana Ana. Capítulo 13, versículo 10 hasta el versículo 16. Eso es lo que está describiendo acerca de lo que no hizo el Poderoso con los hijos de Israel, lo está haciendo con la gente que está estudiando la Escritura por medio de las parábolas, porque esa es la forma de entender y poder comprender las Escrituras de los profetas, sea Moisés, sea cualquiera de los profetas, esa es la forma para poderla entender. Porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, y con el pueblo se ha entorpecido. y han cerrado sus ojos para que no hubieran conocido ni hubieran conocido, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan en su. Pero bienaventurados estos ojos porque ven los procedimientos de Dios. En el verso 15 está describiendo lo mismo que dice allá, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, con los oídos, y con los oídos oyen pesadamente, y con los ojos, y dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Por eso los discípulos sabían que el pueblo no entendía lo que él hablaba, así como el pueblo nunca escuchó a los profetas porque no los entendía. Respondiendo, él les dijo, para que vosotros es dado saber el misterio que dice Romanos, del reino de los cielos, pero para ello no les he dado, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído iréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. Capítulo 13, versículo 16. Pero bienaventurado vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Verso 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas desearon ver lo que veis, y no lo vieron, oír lo que oís, y no lo oyeron. Si los profetas y los justos desearon verlo, el justo lo deseó ver y quiso oírlo, porque percibía cosas y hacía la voluntad del poderoso. El profeta también hacía la voluntad, intentaba entenderlo, pero no lo veía, no lo comprendía. Por eso describe que había estado oculto desde los tiempos eternos. Los profetas nunca se enteraban de las mismas cosas que enseñaban. Sabían que debían de llevar una vida recta y pía y justa. Ese es el propósito de Shabbat, de santificarlo, de entrar a la Noaj, comprender la Menujá. Pero si el pueblo no entiende, como describe Hebreos capítulo 4, imposible es que alguien que se está esforzando por guardar el Shabbat entre un día entre semana, un día de cualquiera, entonces no es posible, porque no es un día místico, es un día para que una persona le dedique, aunque sea un día a la semana. Pero hay gente hoy en día que no le dedica un día, y tú eres uno de los ejemplos, mi hermana Gis, que no eres una persona que le dedicas un día. Desde que conociste el camino de la justicia, el camino de la verdad, su enseñanza, no es si digo diario, desde ese día para acá, diario le has estado buscando, diario, diario, diario, está en tu mente el conocerle y hacer su voluntad. Pues su voluntad es que tú le conozcas y que hagas esa voluntad. Y el día del Shabbat no es un día místico, fue hecho para ti o para todas las personas del mundo. Si no puede toda la semana, que lo haga un día, pero que lo haga de tal manera de que le conozca. Por eso le dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es un día de reposo para el Señor tu Elohim. No hagas en él otra cosa, no lo hagas, tenlo como un día de delicia, santo, glorioso del Señor. Pero esa forma, para que sea glorioso, un día deleitoso, tiene que haber conocimiento de la palabra. Si no hay conocimiento, de nada servirá. Porque lo que hacen hoy en día los grupos a nivel mundial es estudiar desde un hebreo y querer transmitir la enseñanza literalmente desde un hebreo, cuando no se ha querido transmitir eso, porque los cielos están contando la gloria y la tierra escucha su palabra. Por eso la tierra tiene que aprender a callar, porque ese es el lenguaje del poderoso para un pueblo que le está queriendo conocer, está investigando qué es lo que quiere transmitir el poderoso. No es un día específico, no es un día en el cual sea un día solemne, en el caso de la forma de decir es espiritual, es místico, podemos mencionar algunas palabras acerca de que lo que puede envolver al Shabbat. Lo más curioso de todo, mi hermana, que la gente que quiere celebrar el día de Shabbat de acuerdo a la luna, la gente que está enseñando esto en los grupos mesiánicos, es cosa curiosa, pero el día de Shabbat, el día del sábado, porque vamos a hablar del sábado semanal, Ellos guardan el día que le cae, que sea miércoles, jueves, pero nada más van en la noche, hacen oración, rezos y canto. A lo mejor le dedican media hora, una hora. Se regresan a sus casas. Y después de regresar al otro día, hacen lo mismo. Y algunos que pues ni eso pueden hacer. Lo hacen desde sus casas, en los rezos y todo eso. Y el día de Shabbat se reúnen como nosotros también. Aunque a veces no todo el día, nada más es un ratito, 3-4 horas. Mateo capítulo 15, verso 32, mi hermana Ana encontró el verso que estábamos buscando hace ratito. Gracias, mi hermana Ana. 15:32 describe de esta manera. Por favor, mi hermana Ana. Y estuvo asomando a sus discípulos, tengo compasión de la gente, porque son 3 días que están conmigo, no tienen que comer, ni de agua que no son los que, no sé qué más tienen también. Gracias, mi hermana Ana. Yeshua, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que está conmigo y no tiene que comer. Envíalos en ayuna, no quiero, no sea que desmayen en el camino. No sé si era ese, perdón, ese es el verso que estábamos buscando hace rato, que había gente que le buscaba, le seguía, porque le enseñaba. Y él dice que no había comido en esos días y les da ese día de comer. Dice, no, que siendo que se vayan en el camino, desmayan. Y no los quería dejar ir sin comer. Para nosotros, mi hermana Gis, sabemos que el maestro enseñaba de esa manera. Hoy en día hay un grupo en las que también lo tienen que hacer y lo están haciendo. Porque saben bien que el conocimiento de la palabra les dará vida eterna si practican lo que están aprendiendo. Pero no es un día místico. No es un día especial con una magia. El día de Shabbat, si no hay conocimiento de la verdadera palabra, de la enseñanza del Poderoso, no es día de reposo, no hay menujá. El profeta Isaías dice, estoy harto de sus días de Shabbat, estoy harto de sus convocaciones, de sus lunas nuevas, de sus días de fiesta, harto estoy. Pero porque el pueblo estaba haciendo algo muy diferente de la enseñanza que se había querido transmitir durante miles de años. Estaban sus manos llenas de sangre. Cada quien hacía lo que mejor le parecía, como describe en el libro de Deuteronomio, que el pueblo hacía lo que mejor le parecía. Pero dice que en el tiempo, cuando el Hijo del Hombre reine sobre la tierra, no será así. Con respecto a esto, yo entiendo que no se puede cumplir la palabra del Poderoso de esta manera. Porque si nosotros marcamos, de acuerdo a lo que ellos han querido marcar, o lo que la gente marca, es imposible para nosotros que guardemos el día de reposo de acuerdo a la forma en cómo se está transmitiendo. 6 días trabajarás y el día séptimo será día de reposo. Todo lo que hemos estado observando acerca de lo que describe el libro de Mateo, acerca de lo que describe los libros de Marcos, a nosotros se nos ha enseñado que la única manera de poder entender el Evangelio es por medio de parábolas. Si los grupos hoy en día siguen enseñando la doctrina desde un hebreo literal y quieren seguir haciéndolo desde un hebreo literal, eso lo vamos a poder ver y lo vamos a poder ver en cualquier grupo, en cualquiera de los grupos hoy en día mesiánicos que están enseñando este tipo de doctrina. Y que este día de la luna nueva, nosotros que vamos a celebrar el Pesaj que viene, si lo agarramos de acuerdo a lo que ellos están queriendo transmitir, entonces tendríamos que hacerlo el día viernes para sábado. Pero resulta que nosotros vamos a hacer el Pesaj, la gente que no pudo el mes pasado, haremos el Pesaj este día martes para el miércoles. Entonces será complicado, porque muchos dirán, no, es que la luna nueva se marca del segundo mes y se cuentan 14 días y el 14 va a ser el día viernes y el sábado. Y entonces si nosotros lo hacemos el día martes para el día miércoles, está mal, está equivocado. ¿Por qué? Porque no es en el segundo mes a los 14 días, pero de acuerdo al otro calendario, nosotros tendríamos que celebrar el día martes para el día miércoles. Si entonces empezamos a marcar, mi hermana Gis, en el calendario que ya hiciste, de acuerdo a lo que describe, en el primer mes que describe la escritura, en el primer mes del mes hebreo, que sería el mes de Aviv, lo voy a poner de esta manera, mi hermana. Si de domingo al sábado son los primeros, los 17 días de la semana de acuerdo a nuestro calendario. Pero si nosotros marcamos de acuerdo a lo que el pueblo ha hecho durante miles de años, si nosotros lo marcamos de acuerdo a ellos, entonces el Rosh Chodesh, si cae un día miércoles, vamos a poner debajo de ello Rosh Chodesh en día miércoles. Entonces el Rosh Chodesh que cae en el día miércoles, contamos el primer día de la semana sería el jueves, el segundo día sería viernes, tercer día sábado, el cuarto día sería el domingo, el quinto, el sexto y el séptimo día sería miércoles. Rosh Chodesh cae en miércoles, día de Shabbat cae en día miércoles, el día de Shabbat también caería el día 14, el día 21, el día 28. Por tanto, si yo cuento del día 14 al día 15, el día 15 es el primer día de la semana, el día 16 sería el segundo día, y así me puedo ir en todos los días, puedo marcarlos, porque sé que en el calendario lunar tendríamos que marcarlo de esa manera. Por tanto, si yo me voy con la idea del calendario, entonces yo cuento el último día de Shabbat que sería el día 28. Entonces, día Shabbat sería día 7, día 14, día 21 y día 28 del día de Shabbat. Pero la luna nueva, que es Rosh Chodesh, porque el día del primer mes tiene 30 días. Entonces, en la semana, diríamos así, porque ellos no cuentan el Rosh Chodesh como día de la semana. Para algunos sí lo cuentan dentro de los días de la semana. Eso es dependiendo del grupo que está practicando este tipo de cosas. Entonces contamos, día 28 es el día de Shabbat, es el séptimo día. El día 29 de este día del calendario es el primer día de la semana. El día 30 sería Rosh Chodesh, sería el segundo día de la semana. Como Rosh Chodesh no se cuenta, me brinco hasta el otro día del otro mes, y entonces el día primero de nuestro calendario, segundo, porque el Rosh Chodesh sería el día sábado. Entonces el día domingo sería el tercer día de la semana, pero para nosotros, contando los días que dice la escritura, 6 días trabajarás, y el día séptimo será el día de reposo. Entonces el día 2 sería el día 4, el día 5, el día 3, el día 6, el día 4, el día 7 sería el día del sábado sería el día 5. Si yo contara de esta manera, de acuerdo a lo que describe, dice 6 días trabajarás, serás toda tu obra. Pero si yo cuento realmente desde ese día hasta cuando cae Shabbat, entonces para mí Shabbat tendría que caer nuevamente en el día 6, en el día 4, porque esa sería la finalidad, para que cayeran todos los días miércoles del año, los 7 días de la semana. Pero no es así, porque para ellos tendrían que cortar Rosh Chodesh, entonces el primer día de la semana, séptimo día, para ellos el miércoles fueron sábados. En el siguiente mes serían todos los días de sábado, sería el día de Shabbat. Ajá, el día de Shabbat sería para ellos, por la forma del conteo. Pero si yo cuento desde el día 28 hasta el día séptimo, que sería el día de Shabbat para ellos, entonces contaría del día 28, no lo cuento porque es el séptimo día de la semana, el día 29 sería primer día de la semana, día 30 sería el segundo día de la semana, Rosh Chodesh sería 3 días de la semana, el día primero del otro mes sería el día 4 de la semana, el día 2 sería el día 5, el día 3 sería el día 6, el día 4 sería el día 7, el día 5 sería el día 8, el día 6 sería el día 9, y el día séptimo, que sería Shabbat para ellos, sería el día número 10. No sé si me di a entender, mi hermana. Contando de un mes al otro, pasaron desde el otro mes del día 28, que fue Shabbat, contando desde el Roscodes hasta el séptimo día, pero contando los días anteriores del otro mes, tendrían que haber pasado un aproximado de 10 días para que fuera el otro próximo Shabbat. No sé si el conteo me di a entender, mi hermana, que desde el día 28, como ya esos días ya no se pueden contar porque todavía no termina el mes, entonces contamos hasta Rosh Chodesh, y lastimosamente si en ese momento ellos no ven la luna cuando brilla, porque no ven la luna, y aparece un dos días de Rosh Chodesh, el día de Shabbat sería 11 días después del último día de Shabbat para ellos, pasarían 10 días, porque de acuerdo a la luna nueva, entonces desde ahí hasta el otro mes, ahí están 2 días o 3 días perdidos totalmente. Y si no encontraron la luna nueva, serían 11 días después. No se puede cumplir el Shabbat de esa manera. Se pierde todo el vínculo del Shabbat de mes en mes. Habrá Shabbat que se tendrá que celebrar 7 días, habrá Shabbat que se celebrarán 8 días, habrá Shabbat que se celebrarán 9 días. Todo dependiendo en el momento cuando caiga el Shabbat. No sé si me di a entender, mi hermana. De un mes a otro pasan de 8 hasta 10, 11 días de Shabbat, todo dependiendo los dos codes. Entonces no está la secuencia que dice la escritura. Más los días del otro mes, que son los días que salen perdidos. Salen perdidos los días anteriores de Rosh Chodesh, los 6 días de trabajo y el séptimo serían 8. Más los otros 2 días del mes anterior, ya te da un total de 10 días. Y si hay 2 Rosh Chodesh, por tanto, esos 2 días, tienes que añadirlos y a veces pasarán 11 días. Es imposible que se puedan perder días así nada más porque sí. No tiene secuencia el Shabbat de acuerdo a lo que ellos dicen. No sé si me estoy dando a entender con respecto a la luna nueva, porque entonces ya no tiene vigencia el 6 días trabajarás y el séptimo será día de Shabbat, porque cada fin de mes sería lo mismo, cada fin de mes sería estar brincándose y se perdería el conteo de los 6 días trabajarás, y es ilógico porque entonces estos días no los trabajaremos del día 28 al día 30, y los días de Rosh Chodesh no trabajaremos. Serían días de flojera o días de no trabajar. ¿Cómo lo podemos establecer como un nuevo mandamiento? Porque esto nos están sobrando días. No sé si me doy a entender, mi hermana. Mi hermana Gis. Cuando yo leo entonces el Éxodo en su capítulo 20, en su versículo 8, la escritura describe: acuérdate del día del reposo, del día del Shabbat, para santificarlo. 6 días trabajarás y el día séptimo será día de Shabbat. Entonces, si yo hago el conteo de acuerdo a lo que aparece, ¿cómo puedo hacer en el último final de mes? ¿Cómo debo de hacerlo? ¿Me pasaré por alto los días pasados? ¿No los contaré? ¿O sí los contaré? ¿Qué debo de hacer entonces? Y lo malo es que si entran 2 días de Rosh Chodesh, y los días de Rosh Chodesh, cuando son 2 días, no es culpa. Vamos a entender que no es culpa de la luna. Eso es culpa de los que no saben ver cuando entra la luna nueva. Porque ellos están manejando 2 días de Rosh Chodesh, como lo hacen en el séptimo mes. En el séptimo mes manejan el Rosh Chodesh. Lo manejan el Rosh Chodesh de una manera en la cual dices que no se vio la luna. Y como no se vio, entonces yo voy a guardar el Rosh Chodesh 2 veces. Eso lo hizo el pueblo antiguo y eso lo siguen haciendo hoy en día los pueblos, pero hay una diferencia bien marcada. El pueblo antiguo no tenía los artefactos ni los utensilios que hoy tenemos nosotros, no tenía la tecnología que teníamos nosotros. Nosotros hoy en día sabemos, nos metemos a internet, le bajamos y nos damos cuenta cuando entra la luna nueva, sin necesidad de estar viendo la luna físicamente. Porque si nosotros salimos a ver la luna y ese día es de día de nublado, y hay nublado durante 3 días, entonces nada más estaríamos especulando y dice, bueno, vamos a celebrar este día y el otro día para que, pues, por si las dudas. Pero entonces, ¿desde dónde voy a empezar a contar para contar los días 10 del mes séptimo? ¿O cómo lo vas a para contar el día 15 del mes séptimo para celebrar la fiesta de Sukkot o la fiesta de Yom Kippur? Esos son los puntos en los cuales no es realmente de esa manera. No sé si me doy a entender, mi hermana, acerca de lo que se trata de hacer entender de lo que es el día de Shabbat. El Shabbat lo importante es aprender, conocer, porque es por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Porque si fuera así, entonces tendrían toda la lógica ellos. Ellos tendrían la lógica, entonces ellos estarían bien, porque es por causa del día de reposo, es un día místico, es un día espiritual. Mi hermana dice, capto su idea, pero entiendo que el calendario fijo antes de su fijación, obvio, no comprendo aún cómo funciona, pero sé que no era fijo. Así me ha tocado conocer personas que celebran fiestas en diferentes ocasiones, para no errarle, ¿sí? Entonces, celebran los días dobles, y eso es bien complicado, porque Yom Kippur no lo celebran doble. Sukkot no lo celebran doble, o no hacen Sukkot 8 días, no hacen Sukkot, si se equivocaron en Yom Teruah, es lícito entonces decir que Yom Kippur tienen que celebrarlo 2 días, y Sukkot en vez de ser de 7 días tendría que ser de 8, pero no lo hacen así. Quiere decir que hay un problema en la forma de cómo ven, en la forma de cómo perciben las cosas, es algo que no se ajusta. Si el día fuera un día especial, entonces el Mesías nunca hubiera citado lo que describe en el libro de Marcos capítulo 2 verso 27, que el día de reposo fue hecho para que el hombre lo venerara, para que el hombre honrara ese día. Pero la escritura no dice eso, dice acuérdate del día de reposo para santificarlo. El propósito es que tú en ese día conozcas del Elohim de Israel, ya que el pueblo no lo entendió. Pudo guardar el Shabbat durante miles de años, pero nunca entraron a la Menujá. Por eso Saúl y los demás están diciendo, a ellos no les aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañada de fe en las que lo oyeron. Porque la fe es por el oír la palabra del Señor, no las interpretaciones de los hombres de lo que quiso decir la Torá. Por eso es que hay una diferencia, aquellos que nos acercamos a guardar el día de reposo, pero resulta que hay gente que es tan insistente en querer conocer al Elohim de Israel, que no lo hace en el Shabbat, lo hace todos los días, como en este caso tú, mi hermana Gis, y otros como mi hermano Manuel, que diario todos los días, y también así mi hermano Miguel, y muchos de los hermanos como Varinia, que aunque no quisiera a veces, ella indirectamente todos los días está escudriñando la palabra, porque al editar los audios, al estar haciendo todo esto, todos los días constantemente está meditando en esa palabra. Así lo ha hecho también mi hermana Ana Catherine, constantemente, nuestra hermana está constantemente en eso. Muchos hermanos aquí en el grupo no guardan el día de Shabbat de la forma en cómo está establecido, sino que también el entre semana santifican los días porque meditan en la palabra del Poderoso. No para ellos existe un día de Shabbat, existen varios días los cuales meditan en esa palabra. Entonces, la forma en cómo hoy en día los diferentes grupos mesiánicos están transmitiendo una enseñanza que han dicho que se llama Yahweh de los ejércitos, que si invocas el nombre del Señor serás salvo. ¿Cómo es posible que eso será la verdad? ¿Cómo es posible que esa sea doctrina de la verdad? Si le llaman Yahweh, bueno, el grupo Nazratín no les llama Yahweh, pero guarda las lunas. Los grupos mesiánicos guardan la luna y le dicen Yahweh. Los grupos mesiánicos no guardan la luna y no le dicen Yahweh. Una revoltura de doctrina. El que invocar el nombre de Yahweh será salvo. di las veces que quieras, Yahweh, pero si cometes pecado y estás adquiriendo doctrinas del mundo, no te salvarás. Porque esa doctrina se ha enseñado durante miles de años, la cual el Mesías le dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Elohim. Estás ignorando las escrituras, hipócritas, mentirosos, ciegos, guías de ciegos. El maestro transmitía esto a un pueblo porque no entendían que era por medio de parábolas, una instrucción. ¿Los nazaretíes enseñan parábolas? No, no las enseña. ¿Los mesiánicos transmiten parábolas? No, no las enseña. ¿Por qué, si la escritura es clara de cómo se debe de adquirir, por qué no lo hacen? ¿Y por qué están transmitiendo lo de la luna nueva y lo de... y cada quien celebra la luna como mejor le parece? Algunos celebran el día de Shabbat en el día octavo, no en el día séptimo. Porque como el día del Rosh Kodesh, que es el día uno, entonces como es día uno de Rosh Kodesh, entonces tiene que celebrar el día dos, sería el primer día de la semana. Y hasta el día octavo sería el séptimo día de la semana. Por eso ellos guardan el día octavo como Rosh Kodesh, como Shabbat. Creo que a la difusión de una multitud de doctrina, una difusión acerca de un día místico, un día que tiene un poder, algo que tiene ese día, porque tenemos que guardarlo como tal. El pueblo de Israel vivió esos días delante de Moshe porque el Poderoso le guió cuál era el día del Shabbat. Porque le dijo: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Hoy es el día de Shabbat y lo están quebrantando. ¿Cómo es posible que el pueblo, después de haber entendido cuál era el día, no pudieron entrar a la Menujá? Y no entendieron porque el Poderoso se enojó con ellos y le dijo: no van a entrar. Y tú encuentras en los libros que hay una Torah añadida, la cual hace la diferencia, que si tú haces la diferencia, puedes alcanzar la vida, como lo veíamos el día de ayer, en Shabbat. Para aquellos que nos reunimos el día de Shabbat y pudimos ver la forma de cómo se transmite una Mishpat, que puede darte vida y la otra no te puede dar vida. ¿Cómo separa una Mishpat de la otra? ¿Cómo hace esa separación de una Mishpat de la otra? Si nosotros en este mundo seguimos escudriñando la palabra para hacer su voluntad, y yo me enfoco en el día de Shabbat, que tengo que hacerlo específico, y aquella gente que le enseña que hay que guardarlo, pero no lo guarda, porque el mandamiento es específico, es santificar el día de Shabbat. Tú guardas el día de Shabbat y no lo santificas, y enseñas una doctrina adversa de lo que enseñaron los verdaderos profetas, o lo que enseñó el mismo Mesías, entonces no sirve de nada. Shabbat no es Shabbat. La fe, el conocer de la doctrina verdadera, si no hay obras, no se le llama fe. Entonces de nada servirá decir: guardamos el Shabbat en el día, y el día de mañana encontramos al Poderoso y nos va a destruir, y vamos a decirle: ¿por qué? Si guardé, me esforcé por querer conocer tu día, y me esforcé por entenderlo, y de todo modo nos va a destruir. Apartados de mí, obradores de maldad. Porque el propósito del Shabbat es de santificarlo. El día de Shabbat es de santificarlo. Y si el pueblo no santifica el día de Shabbat, pues ¿de qué le sirve guardarlo en un día específico si no está entendiendo que es Shabbat, guardar y santificarlo en el día de Shabbat? Podrán surgir miles de hombres siguiendo transmitiendo la enseñanza de Rashi, de Maimonides y de todos los rabinos y de toda la gente antigua. Y podrán citar los libros de Noé y podrán citar los libros de Abraham en la Halajá, y podrán decirte lo que hicieron y lo que no hicieron de sus vidas, y te puedan hablar acerca de David, y te puedan hablar acerca de Salomón, de los libros, de lo que hablan acerca de ellos. Pero ¿de qué sirve si no es cuestión de leer los libros de la Halajá, del Talmud? No es necesario leer los libros del Zohar, no es necesario leer todos esos libros, porque el libro que es importante de leer, que es la Torah, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, leyendo todos los libros, te están diciendo qué es lo que tienes que hacer para salvar tu vida. Pero si nos vamos a los libros de Maimónides, si nos vamos a los libros que tienen en la Halajá, en los libros que supuestamente están allá, ahí nos describen qué días son los que hay que guardar y cómo es que la luna y todo eso. Y creo que ese tipo de cosas no las enseñó el Poderoso en su palabra. El día de Shabbat es para santificarlo. Y si aún así miles de años después el pueblo no entiende que ha estado enseñando mal, y el pueblo de Israel y el pueblo judío enseñó mal, enseñó equivocadamente, y hoy en día siguen los pueblos queriendo ser parte de una nación con sus costumbres y sus tradiciones que han vivido durante miles de años, y no hacen la diferencia que el Mesías vino a dar la enseñanza, vino a transmitirnos como los profetas quisieron transmitirnos la enseñanza, y nosotros no nos queremos ajustar a ello, entonces el día de mañana también seremos juzgados igual que ellos porque no quisimos conocer su palabra. Entonces nosotros tendremos que hacer el propósito de lo que es el día de Shabbat, no como un día místico, sino como un día que describe la escritura, el día de reposo es para santificarlo. Ese es el propósito de Shabbat. Y yo creo que una persona como tú, mi hermana Kiss, es más entendida en este aspecto porque has sido una persona que no la has buscado un día, ni dos, ni tres. Todos los días de la semana, hoy en día, hace un tiempo para acá, tu pensamiento es conocer al Maestro. Tu pensamiento es conocer al Elohim de Israel. Tus días han estado tus pensamientos ahí. Sigue así. No te preocupes acerca del Shabbat, que creo que entre los días, entre semana que has estado estudiando, te va a servir sirviendo eso para seguir guardando sus mandamientos y su enseñanza. Eso es el propósito. El propósito es conocer al Elohim de Israel. Creo que serás de mucha bendición para aquellos que no le conocen. Que no le conocen para que pueda uno seguir siendo parte de este pueblo. Que le conozcan. Porque describe así la carta de el propósito entonces de la enseñanza, mi hermana Gis, es estar meditando en su palabra. Tú el día de mañana podrás transmitirle la misma enseñanza a otras personas, porque has aprendido, has sabido que el conocimiento y el conocer de él te va a llevar a ello. La primera carta a los Corintios, en su capítulo 2, verso 6, que lo hemos mencionado muchísimas veces. Muchísimas veces ahí lo describe claramente. Primera carta a los Corintios 2, versículos 6 al 9, y ahí está describiendo que esos son los que le aman y el Poderoso les permite entender esa palabra. Por eso es que él les da su espíritu a ellos, porque le buscan. En el tiempo antiguo ni los mismos príncipes de Israel le buscaron al Poderoso, como hay hoy en día mujeres como tú, hombres como Manuel, que desde que entendieron que la enseñanza viene de esta manera, no dejan de meditar en su palabra, porque ustedes le aman al Poderoso. Eso es lo que está haciendo la diferencia. Ustedes le aman. Describe así en la carta a los Corintios. Sin embargo, hablamos de vivir entre los que han alcanzado la ley, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. ¿Qué perece? Hablamos sabiduría de Dios en misterio, no con Dios único, la sabiduría fue sino antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de Dios. Antes bien, con este Cristo, cosas que ofendió ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los cristianos. Y ahí está el resumen de todo. La que ninguno de los poderosos, de aquí dicen poderosos, la que ninguno de los, se me olvida qué palabra dice, pero la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, ahí le pusieron poderosos, pero yo no estoy a favor de esa versión, a la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubiera conocido, ninguno habría crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón del hombre, son las que Elohim ha preparado para aquellos que le aman. Yo veo que Gis le ama, yo veo que Manuel le ama, yo veo que Ana le ama, yo veo que hay gente que le ama, y Él está preparando todas estas cosas para aquellos que le aman. Quiere decir que si alguien le ama de esta manera, hay un propósito. Él mostrará a cada uno de ustedes ese propósito de esta enseñanza, porque creo que la mayor parte de las naciones o de las gentes no están haciendo el propósito de conocerle o entenderle. Cada quien está enseñando una doctrina de acuerdo a su forma de pensamiento. Siguen enseñando a Rashid, siguen enseñando a los grandes rabinos de la antigüedad, siguen enseñando el mismo concepto que tenían hace 3.000 años, hace 3.500, siguen enseñando los mismos conceptos, siguen enseñando las mismas tradiciones, siguen enseñando las mismas formas de pensamiento y de vida. Cuando el mismo Mesías le dijo a todos ellos, como se los dijo en el tiempo antiguo por boca de Moisés, este libro de la ley será puesto en contra de vosotros, porque era algo que estaba en contra, porque este libro iba a decirle de todos sus pecados que cometían. Y durante todo ese tiempo, el Poderoso manda a los profetas para decirle: estoy en contra de todo lo que han estado haciendo. Todos los profetas llegaban para reprender al pueblo acerca de lo que estaban haciendo, porque de generación en generación, acerca de lo que se transmitió en el día de Shabbat, era equivocado. Posteriormente llega el tiempo en el cual llega el Mesías y le dice también lo mismo: están equivocados. Todos los profetas llegaron para transmitir esa enseñanza, para decirle a aquellos hombres que estaban equivocados, que estaban transmitiendo una doctrina mal. Entonces, ese era el propósito de los profetas: reprender al pueblo de su pecado. Durante miles de años se transmitió una doctrina de un Dios que nada más era un Dios de los hebreos, y por causa de eso distorsionaron todas las profecías, distorsionaron todas las enseñanzas, por hacer entender que había un solo Dios. Cuando él le describía los príncipes a su pueblo, le describían al pueblo: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Si es cierto, eso aparece en la Torá, pero no quise decir que era uno. Viene una raíz hebrea que dice Eloheinu. Era una raíz diferente, una enseñanza equivocada acerca del pensamiento de la palabra Elohim o de la palabra El en hebreo. Una distorsión en la enseñanza, que eso distorsionó mucha profecía. No sé por qué pusiste la carita a mi... perdón. Se distorsionó este tipo de enseñanza, y hoy en día siguen distorsionando la enseñanza, y no nada más torsión, como dice la escritura en Pedro, no torsión las escrituras de los antiguos, sino también los nuevos escritos de Saulo los tuercen, y los de los apóstoles las tuercen para perdición de sí mismos, porque tienen una manera de pensar, y es lícito que ellos en la manera de pensar para ellos distorsionar Juan capítulo 1, verso 1. No es que aquí debe decir Dabar en hebreo, porque viene de la palabra, de una palabra griega que tiene que ver con la palabra Dabar. La palabra Logos es una palabra que se ajusta a la palabra Dabar. Entonces dicen, la palabra Dabar es Torah. Y así de fácil distorsionan una enseñanza. Distorsionan por medio de una palabra la doctrina y la enseñanza del Elohim de Israel. No distorsionaron nada más los mandamientos, como el Mesías se los dijo, invalidando el mandamiento de Elohim para guardar vuestras tradiciones, invalidando una multitud de profecías y de enseñanzas por causa de un pensamiento de hombres. Creo que es aquí donde nosotros intervenimos, y después con los mensajes y con los versículos que nos dejó plasmado el Maestro en la Escritura, nos dice, está escrito en la ley, está escrito en su ley. Yo dije, vosotros sois dioses, y en medio de los dioses juzga. Y nos vamos al Salmo, y verdaderamente así lo escribieron: vosotros sois dioses, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Ciertamente le dijo Elohim a los hombres. Israel dijo que no, nada más había un Dios, un Elohim. Y resulta que aparece el Salmo y describe: tu Dios, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y resulta que hay un Elohim de otro Elohim, nada más de él. Y hay un Elohim para todos los hombres. Y los hombres también son Elohim. Creo que se distorsionó la escritura de la enseñanza desde ese tiempo. Y se distorsionó por no haber entendido el propósito de las lecturas de los profetas. Pero quieren enseñar todo desde una perspectiva, desde un pensamiento, desde que viene de la Torá. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero hay una multitud de versículos que le está diciendo que los dioses, los ídolos paganos, los ídolos de madera, los ídolos de... son Elohim. En el mismo libro cambiaron la palabra Elohim y le pusieron jueces porque dijeron, no es posible que en el libro esté diciendo que son jueces los príncipes de Israel, vamos a ponerle jueces. Y resulta que el hebreo, cuando se estudia el hebreo, no puede ser posible que se pueda distorsionar esa palabra. Hoy en día aparecen hombres diciendo, no, aquí dice que los jueces son Elohim para el pueblo y los Elohim juzgan a su pueblo. Por eso el Salmo 82, verso 1 describe, Salmo de Asaf, el Señor está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Por tanto, nosotros observamos que por haber transmitido un solo versículo del libro de Deuteronomio, se distorsionó toda la escritura, se distorsionó todo. Esos hombres hoy en día se han levantado para decir, hay un nuevo calendario. No esos antiguos, sino los modernos. Hay un nuevo calendario lunar y se tiene que hacer de esta manera. Pero yo he visto en la escritura que el Poderoso les dijo, van a distorsionar no nada más esto, van a llegar al grado de comerse a sus hijos por andar enseñando cosas que yo no he hablado, cosas que yo no he dicho. El profeta Jeremías le dijo, caerán y moriréis. Esos hombres cayeron y murieron, pero dejaron libros escritos, y que hoy en día los hombres están escuchando los libros de esos hombres y que están transmitiendo esas enseñanzas de esos hombres. Y aún así siguen siendo estorbo y siguen siendo tropiezo para mucha gente en estos días. Nosotros debemos entonces observar en los libros que el día del Shabbat tiene el propósito de que el hombre se santifique en él para que obtenga la vida, de acuerdo a lo que dice Isaías en su capítulo 18, que debemos de tenerlo como un día delicioso, grato, un día especial. Cuando dice delicioso es porque hay algo que es delicioso. Es algo rico, es algo que debe de ser pleno para nosotros porque encontramos en él la vida. Ese es el propósito del Shabbat. Dice que si nosotros hacemos esto en el día de Shabbat, dice que nos hará subir de las alturas de la tierra. Entonces creo que ese es el propósito. Entonces el Isaías en su capítulo 58 describe así en el verso 13, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Es su día santo porque este es el día en el cual se santifica a su pueblo. Sé santos como yo soy santo. Si aprendemos de él podemos ser santos. Dice, y al sábado lo llamares delicia, santo y glorioso. La gloria la encontramos en su palabra. En ella es una delicia. Entonces escribe, y lo llamares delicia, santo y glorioso del Señor. Lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Y él describe, entonces te deleitarás en el Señor y te haré subir sobre las alturas de la tierra. Ese es el propósito. El propósito es subir de las alturas de la tierra para pertenecer al Monte Santo. Pero es un Monte Santo que no lo vemos en la figura físicamente. Israel pensó que el Monte Santo, y el Monte Santo era Sinaí, que se encontraba. Entonces este es el propósito del día de Shabbat. El día de Shabbat es un día santo, glorioso. Pero si no está la gloria de Elohim, si no está la santidad de Elohim, si no hay esta forma de la escritura deliciosa, porque nosotros comemos el pan que nos da vida, bebemos el agua que nos da la vida. Es un día de alimentación, es el día donde se nos dan los pastos, como describe en el Salmo. El día de Shabbat es un día de aprendizaje, es un día de entender, comprender. cosa por lo cual el profeta Isaías y los profetas dijeron que el pueblo perecería por falta de ese conocimiento. Ese es el propósito del Shabbat. Shabbat no es un día en el cual sea místico. Fue hecho por causa del hombre. Si el hombre no hubiese existido, el día de Shabbat no hubiese existido. Existe el día de Shabbat por causa del hombre. Por eso nosotros debemos esforzarnos para poder entender qué es la menujá. La menujá es la que nos está permitiendo poder alcanzar a conocer estas cosas. No sé si me he dado a entender, mi hermana Gis, que es importante el día de Shabbat. Que si tuviéramos un recurso para poder extraer, si es más legible sacarlo de una fase de la luna, pero la escritura nos daría la enseñanza. Mira, te voy a poner un ejemplo, mi hermana. Hay gente que no puede los sábados, que mantiene a hijos, que es dejada. Te voy a hablar de una mujer dejada, que trabaja los días de la semana desde el domingo hasta el sábado. Pero el domingo a veces dice, nada más puedo estudiar de 3 de la tarde a 8 de la noche. Esa persona no es digna de poder estudiar o no es digna de poderle enseñar porque no puede guardar Shabbat. Ella me pide que le enseñe en ese momento. No le voy a enseñar porque no puede guardarlo, porque tiene que mantener a 4 hijos. ¿Qué hago, mi hermana? ¿Me pongo a la disposición de ella o simplemente le ignoro porque no guarda Shabbat o porque no puede guardar un día en específico? Mi hermana, eso es lo que he tratado de hacer durante muchos meses, durante muchos años. Siempre he estado a la disposición de la gente. Y lo he enseñado durante muchísimos años. He atendido gente los domingos, los lunes, los martes, y he tenido que trabajar para mi sustento. Ya hace un tiempo para acá que enfermé, he tenido que proveerme de ayuda de algunos hermanos. Y si yo te comentara la situación en la que vivo, a lo mejor no me creerías. Pero he tratado de hacerlo, porque confío en el Poderoso que siempre me ha sustentado y me ha provisto de cosas. Porque creo en Él. Porque creo que hay gente que puede salvar su vida. Porque he visto a gente en internet que no tienen computadora ni tienen nada y que se han dado cuenta acerca de la enseñanza del Poderoso. Y que de una manera u otra tratan de llegar a esto. Varinia lo sabe. Le digo a mi hermana Varinia, hay gente, le puedes mandar esto, contacta a tal gente y mándale los audios. Y Varinia lo ha hecho. Creo que durante todo este tiempo, a toda esa gente que se le puede transmitir la enseñanza y que ha estado dentro del grupo por causa de que no tiene computador ni computadora, pues no se puede conectar. Pero hay gente que sigue estudiando. Hay gente que me pregunta entre semana y me dice, ¿me puedes explicar esto y por qué el otro? Tratamos de explicarle. Ya sea por escrito en Facebook, ya sea aquí en Skype. Tú mejor lo sabes que siempre me he puesto a la disposición, mi hermana. No nada más para ti, no nada más para Ana o para algunos otros de los hermanos. Conforme va llegando los hermanos y me dicen, tengo esta duda, necesito. Hemos estado atentos a cada uno de los hermanos que han llegado acá al grupo. Y de muchos hermanos que de la noche a la mañana se van y nos sacan de Skype, nos sacan de Facebook. Y no sabemos por qué. Pero yo entiendo que mucha gente, aún así conociendo la doctrina que el maestro trata de transmitir, no la que yo enseño, que ha tratado de transmitir el Señor durante este tiempo, aún así de todos modos se van al mesianismo y se van a otros grupos. Porque sé que hay mucha la información y mucha la doctrina que hay a nivel mundial hoy en día. Pero creo que entendemos que el día de Shabbat es algo que si pudiésemos nosotros describir, que la Biblia describa que tiene que ser de esta manera. Si lo estuviera diciendo, dalo por hecho que yo lo haría. Pero mientras no encuentre ningún versículo que me transmita de otra manera hacerlo, no lo voy a hacer. Porque he entendido que el Shabbat, si tú estudias los verdaderos días del Shabbat, como el pueblo de Israel saliendo de Egipto guardaba los Shabbat, porque lo está registrando Moisés, que guardaron el Shabbat, pero que nunca pudieron entrar en la menujá, que nunca lo pudieron hacer, y fue por la dureza de su corazón. Y después de todo ese tiempo he entendido que más vale conocer al Elohim de Israel, esforzándome cada día, no nada más yo, porque yo lo hago todos los días, escudriñar y meditar, pero también trato de, cuando hay una persona que me dice, quiero estudiar, tratamos de estar allí, tratamos de transmitírselo, dedicarle el tiempo y decirle, mira, el The Word se maneja de esta manera, fíjate cómo esta palabra está mal transmitida, y tratamos de hacerlo, porque realmente nos interesa su vida. A ninguno de ustedes, creo que de esa manera, no les estamos insistiendo, ayúdenos con dinero, denos sus aportaciones, denos esto, denos el otro, porque no es nuestro pensamiento. Creo que nuestro pensamiento está más allá de lo que es el dinero. Yo sé que el Poderoso nunca nos deja sin comida, no nos deja sin alimento. Creo que el Poderoso va a darnos la bendición de poder estar en aquel día en su conocimiento y en su palabra y estar delante de Él en su presencia. Sí, que este conocimiento hemos aprendido y lo ponemos por obra, podremos vivir en la tierra que Él ha prometido a todos los que le aman. No solo en Shabbat se entrega la menujá, mi hermana. Te lo he vuelto a repetir. Que en Shabbat, en el día que nosotros nos reunimos, en el día del sábado, un grupo de personas que ya están acostumbradas a reunirse ese día, guardamos el Shabbat. Así como lo hacen los mesiánicos que están enseñando acerca de la luna nueva y que no pueden reunirse en la luna nueva, en el día séptimo. Siguen guardando el mismo día que yo, y que lo hace el judío durante miles de años. Tú, mi hermana, eres una de las personas que la menujá la ha conocido más entre semana que en el día de Shabbat. Pero nosotros en el día de Shabbat lo tenemos como un mandamiento. Ciertamente Gis puede hacerlo entre los días de la semana, pero ella tiene como obligación un día específico. Nosotros, creyentes en el Mashiach, tenemos la obligación de enseñarle a la gente. Dalo por hecho, mi hermana, que tal vez no lo sabes, pero los días de Shabbat, desde que me siento en esta silla, o que estoy aquí sentado, me siento desde las 8 de la mañana y me voy levantando hasta las 12 de la noche. Porque hay mucha gente que me dice, quiero entender esto, quiero saber esto. Y le digo a los hermanos, permíteme, termino con esta llamada, permíteme, me brinco. Y tengo que estar atendiendo una y otra persona y termino hasta las 11, 12 de la noche, todos los días de Shabbat. Y cuando estoy enseñando entre Shabbat, la gente me está escribiendo en el chat privado. Y me pregunta y me hace otra pregunta y otro me pregunta y otra persona me pregunta, otro me está diciendo, checa el chat porque te están preguntando. Y estoy constantemente, todo el día me tengo que estar sentado. Realmente dispongo de un momento para levantarme, comer y ir a hacer mis necesidades y regresar nuevamente. Y hay veces que ya no me dan ganas de sentarme en el computador al día siguiente, ni al otro día. Porque todos los días estoy aquí sentado, ya sea para estudiar, ya sea para enseñar, ya sea para conocer. Todos los días nos estamos reuniendo. Ahorita me estoy reuniendo todos los días a las 6 de la mañana para estar estudiando con mi hermano Luis, con mi hermano Iván y con mi hermano con mi hermana Luz. Y a los hermanos que se quieran añadir a él para estudiar. No para enseñarles, para estudiar. Lo estamos haciendo desde las 6 de la mañana. Y esto lo estamos, la gente no lo sabe, pero constantemente estamos en esto. Hay veces que ya no quiero yo sentarme y enseñar porque estoy cansado. Ya está uno cansado, ya no tiene uno ganas, pero lo tiene uno que hacer, porque sabe bien que eso depende de la vida de mis hermanos. Y muchas veces va a depender, no lo digo como queja, lo digo porque tengo mi necesidad, tengo la necesidad de hacerlo. Y sé que es necesario para muchos de nosotros. Por eso entiendo que el día de Shabbat, si yo entendiera que en la escritura me dice, tómalo desde la luna nueva, desde la luna nueva al séptimo día será Shabbat. De ese día, todos los días de la luna contarás, cuando aparezca, contarás Shabbat. No lo dice. Hoy en día los Nazratim se agarran del Salmo capítulo 104, versículo 26 en adelante y te dicen la luna nueva, ahí aparece la luna. Y está también Génesis capítulo 1, verso 14. Sí, ya también he escuchado su forma de doctrina, he escuchado no nada más a los narratines, he escuchado a una multitud de gente, porque creo que mucha gente sí estudia, pero ninguno se están dando versículos legibles para describir que sea así. Creo que no están entendiendo Génesis 1.14, y tampoco entienden el Salmo, porque ahí está hablando de la Damá, y está hablando acerca de la Aretz. Si le pregunto a él, entonces explícame por qué es esto, no me lo va a explicar. Y no entiende por qué dice semejante cosa. Si citan Jeremías capítulo 31, versículo 35. Y le digo, pero ahí dice las leyes de la luna y de las leyes del sol. No está hablando acerca de la luna literal. Explica lo que quiere decir. No lo va a explicar porque lo que le interesa es mencionar la luna. Y dice la luna. Sí, pero también en Génesis y en el libro de los Salmos y en el libro de Jeremías está mencionando al sol. ¿Por qué no sacas al sol? Ahí dice el sol. Y la gente le cree a esa gente, ahí dice sol, ahí dice lumbrera mayor y lumbrera menor, no dice la lumbrera menor únicamente, no dice la luna solamente en Génesis, ni en el Salmo, ni en el libro de Jeremías, está diciendo el sol y la luna, lumbrera mayor, lumbrera menor, pero la gente le está creyendo en algo que no sé por qué les creen, pero bueno, es algo que así es, y así está sucediendo. Ningún momento en los Salmos y ningún momento ningún libro está hablando de la luna. Sabemos que nos regimos por la luna. Pero eso es algo que tienen de hace miles de años. Eso se ha hecho durante miles de años. Que hoy en día quieran cambiar esa postura, bueno, es porque entiendo que surgen tantas ideas. Y es lógico que surjan esas ideas. Creo que la menujá, mi hermana, va a ser algo tan increíble. Va a ser algo tan impresionante. Cosas que no pudimos nosotros como hombres explicarle a nuestro pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo que está queriendo ser parte de este Israel. Nosotros que hemos tratado de investigarlo, indagarlo, sabemos que somos ignorantes, que estamos lejos de saberlo. Y no me hago grande, pero sé que conozco mucho más que muchas personas. Entiendo mucho más cosas que otras personas. Pero entiendo que soy un ignorante en las escrituras. Sé que me hace falta conocer, entender cómo es la mente en su forma general del poderoso. Quiero entenderlo para transmitírselo a mis hermanos. Quiero saberlo para transmitírselo. Y he buscado, como no te das idea, acerca de cómo debo de contar los días para decir a los hermanos, este es el verdadero día de Shabbat porque lo describe en las escrituras. No lo he encontrado, hermano. Y si eso es un mal o un pecado, pido perdón por mi pecado, porque no lo he podido encontrar, no he podido, y me da tristeza, me da impotencia. A veces cuando me preguntan, me dicen, ¿cómo lo voy a hacer? Y a veces digo, les digo una mentira para que crean. No puedo mentir, no puedo mostrarles algo que no he encontrado. Para mí también es impotente agarrar libros de la Halajá, del Talmud, cuando viene en el Talmud y en la Halajá una multitud de pensamientos que también están describiendo acerca de esta misma forma de llevar el Shabbat, que están transmitiendo esta forma de llevar el día de reposo. Así lo describe como hoy en día lo llevamos. Los mismos libros que nos describen que en otro tiempo se celebraba de otra manera. Es complicado, pero yo en la escritura no lo he encontrado. Y siempre he tratado de enseñarle a mis hermanos con las escrituras, no con los libros de los hombres que escribieron en la antigüedad, que no fueron inspirados del Espíritu, del Ruaj y del Señor. He tratado de ser un poquito más apegado a lo que dicen las escrituras. Y sé que va a ser difícil, pero si el Poderoso me permite conocerlo el día de mañana, dalo por hecho que lo transmitiré. Y lo trataré de explicar y trataré de enseñarlo. Y lo he tratado de hacer, hermano. Me he esforzado mucho, me he tratado de comprenderlo y he tratado de leer los libros en hebreo, he buscado, indagado y no he encontrado aún nada. Y quiero seguirme esforzando para poder servirles a ustedes y dejarle claras cada una de las preguntas que me hacen. Pero lo que sí entiendo es que el día de Shabbat es un día principal para poder alcanzar el conocimiento del Poderoso y conocer la mente del Poderoso y conocer la mente del Mesías. Y así poder ser una persona en el Mesías y poder ser salvos por medio de la fe. Eso sí lo que he entendido. El Shabbat no es un día específico, sino el conocimiento que adquirimos a través de los que están en los profetas, porque el Evangelio se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Shabbat es un requisito porque no todos tienen la necesidad de buscarlo. Para aquellos que no tienen la necesidad, está el día de Shabbat para que, aunque sea un día a la semana, haga el propósito de conocerlo, cosa que tú no estás haciendo, ni Ana, ni el hermano Manuel, ni otras personas están haciendo. Lo están haciendo día tras día, porque ustedes demuestran amar al Poderoso. Y mientras esto esté en tu corazón y en el mío, si el Poderoso nos permite, podremos alcanzar la vida, porque alcanzaremos a conocer cuál es la verdad del Poderoso, que no radica en un día, sino en la obra de las cosas que hemos aprendido. Se establece como un mandamiento porque la gente, si fuera por ella, no agarraría la Biblia. Si fuera por ella, no le importa, como hoy en día vemos que la gente no le importa. Prefieren trabajar para hacerse de una casa, prefieren trabajar para hacerse de un auto, prefieren trabajar para tener una casa lujosa, prefieren trabajar para adquirir bienes, prefieren trabajar para poder tener más mujeres, prefieren trabajar para sus fornicaciones, prefieren trabajar para sus idolatrías, prefieren trabajar para hacer cada una de las abominaciones que la Escritura describe. No está su pensamiento en el Poderoso. Por eso es un mandamiento, para que el hombre, aunque sea un día a la semana, entienda que debe de hacerlo para que conozca al Dios de Israel, al Elohim de Israel. Y eso es el propósito del mandamiento, conocerle a él, como describe la carta a los Corintios. Ese es el propósito para aquellos los que le aman. Es el día del Shabbat y es la menujá, porque hay gente que está tratando de servir a ese pueblo. Mientras tenga el pueblo dudas, el siervo tiene que estar ahí presente para decirle: mira, así lo conozco y están estos versos. Pero si no lo conoce, simplemente te tendrá que decir: no lo entiendo. Si una persona, por querer demostrar que todo lo sabe y quiere explicar cosas que no están en los libros, y se agarra de versículos absurdos para transmitirle de esa manera a la gente y engañar a la gente, yo he tratado de no ser así. Me cuesta trabajo, prefiero decir: perdóname, soy ignorante y no lo sé. Pero no he encontrado ahorita en este momento ningún verso para podértelo demostrar. Hay gente que no lo sabe ni lo entiende, pero te va a dar explicaciones con versículos muy absurdos, con versículos que no tienen significado ni tienen una razón. Trato de no ser así. Trato de no buscar ese tipo de explicaciones a la ligera. Trato de dar siempre una explicación con la misma escritura. Y eso cuesta mucho trabajo. Pero el Poderoso nos permita, y el día de mañana, si hay una forma de explicar esto del Shabbat con un lujo de detalle, sea porque el Poderoso nos lo permitirá entender. Si no, es porque no somos parte de su pueblo. Así sea, mi hermana. Espero que de algo haya servido la plática que tuvimos esta mañana, mi hermana Kiss, porque yo lo que quiero es que tanto tú como todos los demás estemos contentos, que aprendamos el sentido del amor que debemos de tener nosotros, tener paciencia los unos con los otros, porque esto es lo que pide el Poderoso de nosotros, que nos amemos los unos a los otros. No importa que no nos conozcamos, pero aprendamos eso. Pues no sé si tengas alguna pregunta, mi hermana Gis, o mi hermana Ana, mi hermano Manuel. No, mi hermana, estamos para servirte. Puedo repetirte que a nosotros nos interesa mucho el poder servirles y querer pues tratar de proporcionarles, si lo conocemos, con versículos. Yo no puedo decir algo que no conozco, no lo entiendo. El mismo maestro nos enseña que lo que sabemos hablamos y lo que vemos testificamos. Pero si yo no he visto y no he conocido, prefiero callarlo. Prefiero callarlo porque durante mucho tiempo he meditado en esto y lo he tratado de buscar, porque no hay mucha gente que me lo pregunta, pero no puedo demostrarlo con versos. Y no me quiero agarrar de otros libros, porque los otros libros mi maestro no me enseña a leerlo. Me enseña a leer la escritura, escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que niegas tener la vida eterna y ya dan testimonio de mí. Entonces yo no busco en otros libros más que en la escritura. No puedo buscar en otros libros porque no es así como me manda el maestro. Entonces trato de hacer eso. No sé, mi hermano, si quieres expresar tu pregunta, mi hermano Manuel. Los 10 cuernos que viste y la bestia que aborrece a la ramera dejarán desolada y desnuda. Devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Esa es la pregunta. ¿La bestia y la mujer es diferente? Sí. Cuando tú ves el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, te habla de una bestia que... de un dragón, perdón. De un dragón que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ese dragón es el Imperio Romano. Se le llamaba dragón porque este era escarlata. Quiere decir que mataba a mucha gente, como también en otros capítulos menciona acerca de ser Bermejo o Escarlata, que es la representación de la forma del imperio. En este caso, en el capítulo 12 aparece el dragón que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, capítulo 12, verso 3 de Apocalipsis. Y en el capítulo 13, por primera vez, el dragón le da su poder a la bestia, porque es el imperio en el que le da su poder a la bestia. La bestia tenía un poder político y religioso en el momento, pero era político. Posteriormente, en el mismo capítulo 17 que leíste, desde el verso 8, dice que la bestia tendría que subir del abismo. Esa bestia que sube del abismo fue un tiempo en el cual dejó de ser bestia. ¿Cuándo fue bestia? Durante los 1260 años o los 42 meses que describe el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 5, en el cual está mencionando acerca de que te gobernaría 42 meses y haría guerra contra los santos del Altísimo y los vencería. Ese es el periodo de tiempo en el cual vence a los siervos del Poderoso y los mata, durante 1260 días o 42 meses proféticos. Posteriormente de ese tiempo los mata. Es ahí donde describe la escritura que mata a los dos testigos. Encontramos que dentro de estos dos testigos que fueron asesinados, después se levantarían sobre sus pies durante los 3 días y medio. Cuando se levantan, la gente se espanta porque pensaron que no volverían a levantarse. Ese es el tiempo del año de 1798 para acá, el tiempo que se conoce como la bestia que no es. Hoy en día la bestia no es la bestia que nosotros veíamos en el tiempo de los libros de la historia, como en el caso del Imperio Romano, que cuando fue imperio dominaba sobre la tierra. Después la Santa Madre de la Iglesia Católica Apostólica recibió el título de bestia, teniendo sobre de ella el poder político y el poder religioso. Cuando viene Napoleón y le quita el poder político, y Napoleón se queda con el poder político y le hace nada más una religión, es ahí donde pierde su poder político y surge una ramera que se sienta sobre la bestia. La ramera la dirige para acá y la dirige para allá, que es la forma de la iglesia. La división acerca de cuando las bestias desde el tiempo de Daniel, cuando aparece la primera bestia como león, la del oso y la del leopardo, eran poderes políticos. Esta cuarta bestia, que es el Imperio Romano, también era un poder político. Pero el poder político, en el tiempo de que se le llama dragón, surge y le da su poder a la bestia, el dragón a la bestia. Esta bestia tiene el poder político y religioso, como lo describe el capítulo 13 de Apocalipsis, la cual hace que la adoren todos los moradores de la tierra. Por primera vez a la bestia se le adora. Y hace que se le adore. ¿Por qué? Porque es una bestia política. Y esta bestia política hizo que adoraran los hombres a este dragón, a esta bestia, perdón. Y esta bestia era lo que se representa el poder político y que lo comandaba un hombre que era obispo de la Iglesia Católica, que era un capataz, un hombre prepotente, que eso es lo que significa la palabra obispo. En el año de 1798, como dijimos, pierde su poder político, deja de ser la bestia. Por eso dice que la bestia que era y no es, no es en este tiempo. En este tiempo no es la bestia porque no tiene ese poder político. Dice, la bestia que era y no es, es también el octavo. Le dice que es del octavo y es de los 7, quiere decir que es la misma séptima cabeza, pero surgirá nuevamente como bestia. Porque los 10 reyes de la tierra que encuentras en el capítulo 17, desde el verso 12, 11, en adelante, encontrarás a esta bestia que se le dará nuevamente, los 10 reyes le darán su poder y su potestad. Entonces esta bestia, que está mencionando en el capítulo 17, tendrá que surgir, todavía no surge. Pero en este tiempo la ramera representa el poder religioso y el poder político no lo tiene, por eso ella comanda a la bestia. Es como decir, en vez de llamarle bestia, es la ramera. No necesitaríamos mencionar a la bestia porque dice la bestia que era. porque es el mismo poder político, es el mismo, la misma esencia desde la antigüedad, desde el primer imperio que era babilónico. Posterior aparece esta nueva bestia, que va a surgir, pero dice que tomará potencia por una hora con la bestia, con los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra le darán su poder a la bestia y nuevamente surgirá la bestia de la séptima cabeza, un poder político religioso. En este momento no tiene el poder político, por eso es que no se llama bestia. Se la comanda una ramera. La ramera es la iglesia hoy en día, que la comanda el Vaticano. Y esa bestia es la que hoy en día está disfrazada de un poder religioso, y en su momento se cree que el poderoso más grande de la tierra puede ser un país como Estados Unidos, como en este caso sería el presidente que ahorita comanda a Estados Unidos, que es Obama. Pero hay gente como Bill Clinton, que era el rey más poderoso de la tierra, hoy se le inclinó y le dio un beso en la mano al Papa, demostrando que el poderoso más grande de la tierra es el Papa, que es los antiguos obispos de la Iglesia Católica. Entonces, cuando tú me describes los 10 cuernos que viste y la bestia que aborrecerá a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y quemarán el fuego. Esa es la pregunta. ¿La bestia y la mujer son diferentes? Sí, pero en el tiempo de los 42 meses o en el año de los 1260 días, la misma religión y el mismo poder político estaban unidos, por eso es que no se separan. En el tiempo del capítulo 17 nos muestra una bestia separada que está comandando una ramera. Esa es la diferencia, que la ramera hoy en día gobierna sobre la bestia o la domina de tal manera que la lleva a donde ella quiere. En este caso vemos que lo que es la bestia es el poder político y la ramera es el poder religioso o el poder eclesiástico. No sé si me di a entender, mi hermano Manuel. Te lo expliqué así con esta forma de expresión porque si nos metemos a los... Y estuve mirando cuántos reyes... Hay reyes en Europa, ¿no? Y en el Apocalipsis dice que estos reyes le da poder a esa mujer, lo que tú estabais diciendo en la escritura. Es curioso, ¿eh? Poder a esta mujer entrecortado. Bien entrecortado, pero parece que te entendí. Nada más que los 10 reyes de Europa no necesariamente tienen que ser europeos, los 10. Hasta donde yo sé, tienen que entrar países de Asia y tendrán que entrar otros reyes. No específicamente países europeos, sino también países asiáticos y puede ser que hasta africanos. Pero esto va a ser un poquito complicado poder transmitir o poder enseñar que sean 10 específicamente de Europa. No necesariamente tienen que ser reyes, pueden ser gobernadores, presidentes, pero en la escritura siempre los ha mostrado como reyes. Puede ser que sea de una manera así, que sean puros reyes, pero yo no lo he visto. Hasta donde sé, muchos países musulmanes, países de África, principalmente Egipto, hay otros países en los cuales pueden intervenir, como Etiopía y etcétera, pueden entrar dentro de estos 10 reyes. No lo señala, por eso nosotros no podemos señalarlos, no podemos describir, son tales países, porque no lo señala ni en los antiguos libros de la Torá, ni en los modernos libros de la Torá, podemos encontrar ese tipo de explicación, que quiénes son esos reyes. Donde sí menciona reyes o países es en el final del milenio, ahí sí describe a varios países como Agome, Togarma, Seba de Dan, escribe acerca de países que te especifica, Etiopía, Libia, te habla de países africanos, países asiáticos, y hoy conociendo parte de esa geografía o de ese tipo de gente, son países también europeos, y esa gente se levantará en contra del pueblo del poderoso al final del milenio, y ahí sí describe los países, pero en este caso no describe los países. Entonces no podemos asegurar los países porque no da un registro de países. Puede ser que en Europa haya 10 reyes, pero no específicamente esos 10 reyes tienen que entrar en la guerra. Yo hasta donde he entendido, principales reyes que pueden promover esto son países africanos, países asiáticos y países europeos. que están sobre todo que les interesa el poder político y la riqueza, son de los que van a tener más problemas monetarios. Hay muchos países allá que son que tienen problemas monetarios muy fuertes, como es Rusia, pero Rusia nunca se ha metido con Israel. Realmente Rusia es ajeno a este tipo de cosas, aunque están muy al norte de Israel. Nunca se ha metido. Hay países más europeos más metidos en este lío que países de ahí mismo. Entonces, por cierto, hay países muy poderosos como sería Arabia Saudita. Hay países que no son poderosos, pero que les interesa sacar a Israel, como sería Jordania, como sería Irak, como sería Irán, pero ellos no tienen poder. Entonces sería complicado. Nosotros podemos especular muchas cosas, pero una de las principales cosas por las cuales estarán la guerra es por el dinero, por el poder político. Ese sería uno de los primeros asuntos por los cuales harían este tipo de guerra. Perdón, mira, nunca me había fijado. Gracias, mi hermano Manuel, no me había fijado los países. Sí, entonces sí entiendo que los países que mencionas son reyes. Entonces aquí pueden entrar muchos países de estos en el caso de que fueran reyes. No necesariamente creo personalmente que sean reyes específicos. Pueden ser gobernantes. Al final de cuentas son gente que gobierna. Pero sí entiendo que dentro de la escritura menciona a gobernantes y a reyes. La mayor parte eran conocidos como reyes en la antigüedad. En Israel hubo gobernantes en el tiempo de aquellos países que todavía siguieron manteniendo los reyes. Entonces es un poquito complicado ese concepto, sobre todo porque no nos da indicios de quiénes son los países. Nada nos menciona acerca de la bestia, del falso profeta y del dragón, que irán a los reyes de la tierra para hacer irán con palabras para que ellos vayan a la guerra y hagan la guerra en contra del pueblo del poderoso. Es ahí donde se aparece el capítulo 17, verso 12 al 14, donde menciona que harán guerra contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y en el capítulo 16 de Apocalipsis está mencionando ese enfoque acerca de que ellos serán los que propiciarán la guerra para hacer esta guerra y pelear contra los hijos del Altísimo, pelear contra el pueblo del Poderoso. Mira, Jordania tiene rey, dices. Todos estos son los que tienen reyes, va mi hermano Manuel. Dime a Jordania, pues a él le interesa. Kuwait, pues no creo. Kuwait es un país poderoso económicamente, tiene mucho petróleo. Por eso los países de Estados Unidos y la ONU entró en la guerra por causa de que quisieron quitarle Kuwait. Creo que fue Irak, no me acuerdo ahorita bien de la guerra, pero creo que fue Irak el que quiso atacar a Kuwait o le quitó las tierras. Y llegó Estados Unidos y otros países para defender a Kuwait, y lo que hizo, si no mal recuerdo, Saddam Hussein prendió los pozos petroleros, y si alguien me puede recordar, prendió los pozos petroleros ya que se habían visto invadidos por Estados Unidos y los países aliados, y en ese momento prenden los petróleos, incluso película de ello. Pero si Kuwait es un poder, eso es un país de dinero. También Arabia Saudita es un país de mucho dinero, petrolero el país. Muchos países árabes son de mucho dinero, no son cualquier cosa. Omán parece que también es un país de mucho dinero, también está en zona petrolera. Y vaya, realmente para mencionar países no puedo dar países yo. Me es prohibido porque no da ningún requisito, ningún indicio de que puedan ser países europeos. ¿Quiénes son los que van a atacar? ¿Si europeos o asiáticos o en el caso de africanos? Lo que sí sé es que algunos países van a tener que brindar la oportunidad para entrar a atacar a Israel. Eso sí lo describe a Judá, al pueblo judío. Entonces, digo Israel como nación hoy en día, pero es el pueblo judío. Brindarán la parte del norte para que entren todas las tropas para atacar a Israel, de acuerdo a lo que describen los profetas Joel y los otros profetas, que será la guerra por el norte del país, no por el sur del país. Entonces se dará la guerra de esta manera, y tampoco va a ser con guerra de bombarderos y nada por el estilo. La escritura dice que tienen que ir a sacar oro, no pueden empezar a lanzar un montón de bombas y el oro y todo el dinero y todo lo que tienen allá pues se echa a perder. Lo que van por ellos es por el oro, la plata y las cosas que pueden sacar como ganancias, como dinero. ni las cosas que les puedan quitar. Eso es lo que importa, les importa a ellos. Y acerca de la bestia y de la ramera, sí son dos cosas diferentes. La bestia es el poder político y la ramera, en estos tiempos llamada la ramera, es el poder religioso. Y la bestia en la antigüedad, desde el tiempo que gobernó y mató a los santos del Altísimo, tenía poder político y religioso. Era conocida nada más como la bestia. Pero vino Alejandro Magno y le quita el poder político y se queda nada más el poder religioso. Y se le llama la bestia que no es. Por eso se le da ese título y después aparece como la ramera. Entonces, bueno, ese es el punto de la profecía del capítulo 17, que nos menciona a esa ramera, pero nada más como el poder político. Ella menciona que embriaga a los reyes de la tierra y a los habitantes con su vino de su fornicación. Y es lo único que podemos rescatar de esa gran ramera. La ramera que menciona ahí es el poder político y religioso nada más. Pero está asentada sobre la ramera, sobre la bestia. Y esta bestia era la bestia que era, dejó de ser la bestia. Ahora es dócil la bestia, se deja dominar por la ramera. Por eso cambió su estado y su forma de pensamiento de la bestia, pero surgirá nuevamente como la octava cabeza, pero es la misma séptima cabeza, y es ahí donde se le dará el poder y los reyes de la tierra va a gobernar sobre los reyes de la tierra, y ahí es donde se dará la gran batalla. Irán a pelear contra Jerusalén, como dice Malaquí, Zacarías y el profeta Joel, en la batalla conocida como Armagedón, y es conocida que será peleada en el valle de Josafat y en el... ¿Cómo se llama el otro que le dicen? Es en el valle de Josafat, no me acuerdo el otro valle, ¿cómo le menciona? Hay otro profeta que habla de este lugar, Megido. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, mis hermanos, o algo que vayamos a hacer. Bueno, entonces los dejo tantito, mis hermanos, mi hermano Manuel, mi hermana Gis, mi hermana Ana. Entonces nos vemos para la próxima, y cuando gustes, mi hermana Gis, estoy para servirte, mi hermana. Nada más échame un gritito, y pues tú también, mi hermano Manuel, y pues daremos la forma de hacernos el tiempecito y para platicar, mi hermana Ana también. Ajá. Gracias, mi hermano, que por eso te bendiga y te guarde, y también mi hermana Ana y mi hermana Gis, que por eso te bendiga y te guarde. Shalom, mis hermanos. Espero que haya sido de ayuda en algo, mi hermana y mis hermanos. Sí, mis hermanos, shalom, que por eso les bendiga. Gracias, mis hermanos.